Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. La preguntita que dejaste ahí picando, que lo repito. El huevo a la gallina esto. Sí, lo repito. Si un cambio que necesita el país, la sociedad, se necesita la nación, porque en este caso estamos hablando de la nación, no estamos hablando ni del gobierno ni del Estado, sí, claro. Sino que ni de la patria, estamos hablando de la nación. Para cambiar necesita un impulso que baje de las capas dirigenciales que tienen mayor nivel de capacidad, conocimiento, educación, etcétera, etcétera, recursos, sí. O si hay que esperar que sea un reclamo popular, que venga como una ola de cambio. Bueno, no sé, yo tengo la sospecha que es un camino de doble vía, de doble sentido, pero por lo que decía antes, ¿no? Porque si no se empieza de abajo, o sea, voy a dar un ejemplo tonto, pero si no les enseñan, como les enseñaron alguna vez a los chicos y no nos enseñaban a nosotros, que no se tiran papeles por la calle, sino que papel del alfajor va al bolsillo, cuando se va a tu casa lo tirás, ese chico cuando es grande tira el papel en la calle. Bien. Y por otro lado me parece que el ejemplo viene obviamente de arriba hacia abajo, porque... Si el presidente tira los papeles... Exactamente. Si al presidente le molesta que esté Colón y pone a Juana Azurduy y pone a quien quiera, bueno, uno va a creer que se hace así. Y esto que estoy diciendo es una pavada, porque no parece relevante lo de Colón y Juana Azurduy o quien sea. Me parece, al mismo tiempo, que hay... ¿Viste cómo...? La única solución... No sé si es la única, pero una buena solución es ser legalista. Me parece que el tema es ser legalista. ¿Qué dice la ley? Aquella, diría Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Qué dice la ley? ¿Se puede o no se puede? Porque si no pasa, como siempre también suelo decir, con los delitos o las infracciones a la ley, ¿no? Ah, bueno, está bien. Pero si evado impuesto, y no es tan grave, porque generalmente el gobierno me mete en el bolsillo mal, ¿no? Ah, pero estaciono en doble fila, son 2 minutos, no molesto a nadie. Pasa, por ejemplo, para poder ser más o menos equitativo, que María Eugenia Vidal es la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero resulta que es candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿en qué territorio está María Eugenia Vidal, por ejemplo? ¿No? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el problema de ser legal, sí, es que tenemos que ser todos legales. Natural. Claro, porque si no soy el Gil yo que cumple natural, con la ley natural. Y todo lo demás no. Entonces me siento perjudicado. Sí, sí, yo, si yo hago todo por derecha, sí, pago todos los impuestos que hay que pagar, sí, y paro en todos los semáforos, sí, y todo, sí, lo demás, sí, alrededor mío. Los tipos evaden, me, sí, pasan los semáforos en rojo, me chocan cuando el otro pasa, entonces digo, no, pará, el que está equivocado soy yo que hago las cosas por derecha. ¿Sabés qué? Está bueno esto que decís, porque es un lindo tema para escribir algo, casi para un ensayo, ¿no? Claro. Es como, ¿cómo nos perjudica, cómo vencer el complejo de Gil? Porque me parece que en muchas cosas tenemos complejo de Gil, ¿no? Claro. Esto que nos pasa a todos, es decir, ah, no, pero si yo no lo hago, viene otro y le da. Pero si me para el policía y me quiere sacarme una guita de coima porque pasé más rápido de lo que debía. Y ahí me va a tener 3 horas parado, el de atrás va a venir, le va a dar 2 mangos y va a seguir derecho y yo me voy a quedar como un Gil parado. Bueno, está bien. A mí me ha pasado. Pero pasa por la actitud, en algunos casos, por eso digo, la parte del abajo hacia arriba. Pasa por la actitud individual, pero convicción todo, propia. Pero Carlos, pero todo también tiene que ver en un sistema. Natural. Va, sí. Apliquémonos al tema de la infracción, ¿no? Sí. Está bien, yo pasé el semáforo en rojo, me, sí, pararon en la esquina, me dijeron, señor, para, usted pasó el semáforo en rojo, acá le hago la multa, ¿no? Sí. Y vos tenés que ir después ante el juez de falta. Natural, sí. Cuando vas al juez de falta tenés 500 personas delante tuyo. Sí, sí, sí. Y no te atienden con la rapidez que merece, uh-huh, y no puedo dedicarle un día o dos, uh-huh, porque un día tenés que ir a presentarte y el otro día tenés que llevar la orina de la primera orina de la mañana. Entonces, como no podés, sí, el sistema sí, no te lo permite, sí, Es más fácil pagarle 50 o 100 pesos al policía. Sí, bueno, pero el sistema tiene que acompañar la legalidad. Sí, sí, está bien. Porque si no peleas, perdóname, sí, peleas contra los molinos de viento. Yo a veces, muchas mañanas, me levanto, o mejor dicho al revés, muchas tardes, noches, uh-huh, llego a mi casa agobiado por las tareas del día. Sí. Por todo lo que tuve que luchar para hacer cumplir las cosas que me tienen que cumplir conmigo. Sí. Entonces el médico, y acá tengo algo contra los médicos, que voy a abrir un apartado especial, voy a hacer un capítulo. La mayoría, sí, la gran mayoría de los médicos, no te atienden nunca en horario. Exacto. Ni siquiera con horario de tolerancia de 15 o 20 minutos. Uh-huh. Una hora y media. Sí. Digo, sí. ¿Cómo? Entonces está todo mal. Yo no puedo ir. No, sí, puedo tolerar nada. No, yo entiendo y mucho de lo que decís lo comparto. Lo que me parece, digo, para tomar todos estos ejemplos absolutamente domésticos y reales, yo también tengo una especie de cruzada contra todos los profesionales que uno no puede llegar tarde, pero sí te pueden atender una hora y pico después. Para extraer este ejemplo, todos estos ejemplos domésticos a lo que estábamos hablando antes, de lo institucional, hay una zona donde entonces empieza a ser justificable que el político, el funcionario, actúe conforme a, y bueno, es así. Uno tendría que, si uno es tolerante, a ver, uno debería aplicar, ahí vamos, ¿no? Debería aplicar el mismo nivel de exigencia a uno y al otro. O claro, sea, a uno mismo y a los demás. Claro. ¿No? Porque muchas de las cosas que nos pasa es que somos tolerantes con nosotros y condenamos a los demás. Esto de decir, ah, no, bueno, pero acá todo el mundo afana, entonces que yo me quede con un vuelto, si se están llevando todo. Sí, la señora que te sale con la cacerola a protestar contra cualquier, sí, cosa, y sí, tira, sí, la basura, sí, desde el balcón de su casa. Por ejemplo. Digo, eso lo vemos casi a diario. Sí, digo, hay un catálogo de estas situaciones y debilidades. Ahora, en algún lugar hay que trazar la raya, y la raya hay que trazarla desde la propia clase dirigente. Exactamente. ¿No? Quiero decir, si uno está debatiendo, Alicia Kirchner es candidata en Buenos Aires o en Santa Cruz. No, pará, tiene que ser el distrito donde tenés residencia. Es otra historia, por eso digo, no es lo mismo. Bueno, pero no es tan grave, es cuestión de ser candidato, no mató a nadie. No, pero la ley dice otra cosa. Bueno, entonces la pregunta es cómo cambiamos, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Yo creo que el cambio, obviamente, no es automático, no cambia con un gobierno, no cambia con una gestión, ¿no? Creo que es gradual, sí, y comienza como una claridad, bueno, de que el presidente de la nación, no tengamos dudas sobre su honorabilidad. No podemos tener dudas. No podemos votar a un presidente que uno no sepa que es honorable. Es el principio básico, elemental. Sí. Ahora, ¿qué es la honorabilidad? Ah, claro. ¿No? Bueno, está claro que para algunos será una cosa o la otra, pero si hay un presidente que otorga, un candidato a presidente que otorga un contrato millonario a quien después termina siendo primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, su partido, en cuestiones sospechosas, y no es honorable. Y si tengo otro candidato a presidente que durante 8 años no presentó su declaración jurada, y tampoco es honorable. Y si tengo otro candidato a presidente de la nación que nombró y es amigo íntimo de uno que está acusado de querer quedarse con una empresa que imprime billetes, y tampoco es honorable. Entonces, tenemos un problema profundísimo en la Argentina. No, sí, desde ya. A ver, para hacerlo en castellano, sí, y que no para no andar con eufemismo, para mi gusto, sí, ninguno de los 3 candidatos a presidente principales que se van a presentar ahora en octubre reúnen las condiciones de honorabilidad para ser presidente de la nación.